añadir a este paquete de tres Sí. reformas, la fiscal, la previsional y la laboral, dos elementos más, uno que es a nivel nacional y el otro todavía no lo es. El que es a nivel nacional es la política que tiene que ver con la apertura al mundo, de esta idea de volver al mundo. Lo señalo porque el día de ayer se anunció un tratado de libre comercio con Con Chile. Chile y se está negociando para poder anunciar la firma de un tratado de libre comercio en Mercosur y la Unión Europea en diciembre, cuando va a ser la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Ahí lo mandaron a Burriaile a discutir, en teoría, la cuestión agropecuaria. Sí, bueno, eso viene muy para atrás porque la oferta de la Unión Europea está yendo para atrás y todos los rumores internos indican que el gobierno está dispuesto a firmar, no importa lo que pida la Unión Europea. Con lo cual diría que ni siquiera el sector agropecuario estaría ganando con ese acuerdo. Pero entonces, a la fiscal, la previsional y la laboral hay que añadirle esta dimensión de apertura externa irrestricta, incluso cuando no hay ganadores. Y de manera aún todavía incipiente, la reforma educativa, que es lo que empezaron a ensayar en la ciudad de Buenos Aires. Este es el conjunto general de paquete de reformas que están interconectadas entre sí. El segundo aspecto a señalar en carácter general es lo que explicó hace un año y medio atrás el ahora electo senador Esteban Bullrich, que comentó: nosotros lanzamos 10, 12 propuestas con la esperanza, con la expectativa de que pasen dos o tres. Esto de boca del propio ministro. ¿Por qué, el entonces ministro? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad este conjunto de reformas son altamente regresivas. Y con que pasara nada más que la mitad, un cuarto de lo que proponen, igual sería un contexto regresivo. El último elemento que me parece importante de contexto, antes de por ahí pasar a minucias técnicas que pudieran analizarse, es que con esto que señalaba de que se trata de una reforma que va emparentada con esta apertura al mundo, es una tendencia regional e incluso diría por lo menos occidental, esta avanzada hacia los derechos de la población trabajadora. Ocurrió, la más cercana es la reforma laboral de Brasil, pero también estas tensiones están apareciendo incluso en Europa. En estos días hubo una pelea muy dura en Francia, pero también se está discutiendo en Alemania, en Austria. Es decir, una nueva avanzada sobre los derechos de los trabajadores y una protección al empresariado más concentrado, que no es solamente de Argentina. Y Argentina, al pretender volcarse a esa competencia global, busca estas mismas herramientas. Este es el panorama general. Vos señalabas cómo ver las interconexiones. Bueno, mirá, una primera interconexión que desmonta la mentira de del gobierno en relación a estas reformas es pretender que con esto se va a generar empleo. Todo lo que tiene que ver con abaratar el empleo ya ha quedado demostrado que no necesariamente genera más empleo en la medida que no haya más demanda. Y el problema es que el mundo está en crisis y no está demandando nada. Claro. Si uno se orienta a vender al mundo sin haber demanda, es difícil que se genere empleo por barato que sea. Esto por un lado. Y por el otro lado, para ver que se trata en realidad de aumentar las ganancias y no de generar empleo, hay que analizar esta idea. ¿Cómo vamos a hacer para generar más trabajo si al mismo tiempo que se lo abarata, se extiende la edad jubilatoria, con lo cual queda más gente dentro del mercado laboral, pero también se incorpora gente más temprano al mercado laboral, al iniciar estos regímenes de pasantías, de prácticas laborales, la quita de horas extras, etcétera? Es decir, cada vez más gente presionando por trabajar, y los empleadores teniendo que pagar menos impuestos para contratarlos. Definitivamente esto puede generar un impacto en el empleo, que habría que verlo, pero lo que es seguro es que genera un impacto sobre las ganancias. Aumentan las ganancias del empresariado. Sí, un poco rescatábamos algunas de las declaraciones que hacían funcionarios del gobierno de Cambiemos y algunos que no son funcionarios, pero forman parte también del empresariado que circularon en estos días y la idea incluso que planteó el jefe de gabinete de que estas medidas vienen a combatir la pobreza y lo decía el padre de Guillermo Dietrich, que forma parte de la Asociación de Comercio ahí en Rosario, que el pleno empleo se garantiza si no hay corrupción de los sindicatos, cuando en realidad muchas de estas medidas, como decías vos, hacen que estas metas o que estos objetivos sean bastante difíciles de cumplir. Mirá, para ver medidas concretas que hacen que esto sea una falacia, por ejemplo, dentro de la reforma laboral se incluye esto que recién señalaba de las pasantías y las prácticas rentadas, que son también parte de la reforma educativa de acá de la Ciudad de Buenos Aires, por eso son todas conectadas. lo que hacen es generar contingentes de empleados jóvenes con escasa, digamos, formación laboral y escasa formación sindical en algunos casos, que hace que sea favorable para ponerle peores condiciones. Pero la reforma laboral también incluye la potestad de las empresas de modificar los convenios colectivos en función de las necesidades de la propia actividad, con lo cual a un muchacho o muchacha que recién entra sin demasiada formación, que le están pagando menos por estar en una pasantía, además le pueden modificar las condiciones del convenio en función de la actividad, siempre que esto no lesione la esencia del convenio, dice la propuesta del gobierno. ¿Qué sería eso? Todavía no lo sabemos. Claro, un criterio muy laxo. Pero no solamente eso, sino que además la complementamos con la reforma fiscal, que lo que hace es favorecer la contratación de trabajos de trabajadores mal pagados. ¿Por qué? Porque las contribuciones patronales se llevan prácticamente a cero para todos aquellos que cobren hasta 12.000 pesos. Sí. Pero si entonces te favorecen la contratación de trabajadores de hasta 12.000 pesos, esos trabajadores no pueden cubrir ni siquiera la canasta básica de pobreza. Entonces se está fomentando la contratación por todas estas vías de trabajadores mal remuneradas. Ahí te quería preguntar, Francisco, en relación a la reforma fiscal, porque también de alguna manera esto tiene todavía que pasar por las distintas cámaras y ser aprobado en el tratamiento legislativo, pero ya han puesto de alguna manera el grito en el aire a algunos representantes de las provincias, sobre todo en el sector oeste, en el Cuyo, en esta función del aumento de la alícuota a la producción vitivinícola, también a partir de esto que decías vos, la apertura irrestricta hacia el mundo que libera de aranceles al ingreso de material electrónico y ha generado también bastantes críticas en el sur de nuestro país, en Tierra del Fuego y en algunas otras provincias. ¿Cómo ves esto que puede llegar a afectar en un término o en una perspectiva federal? Mira, de hecho los efectos son muy duros y voy a recordar una frase que circuló en los 90 y hoy parece volver, que es: pareciera que hay provincias y territorios que no son viables. En un enfoque de claro sesgo economicista, solamente se pretende que sobreviva aquello que es altamente productivo o altamente eficiente, sin ninguna consideración, no solamente de tipo social, sino incluso de soberanía, de distribución demográfica en el territorio, que pueda pensarse más allá de lo estrictamente económico. Esto por un lado. Efectivamente, como decís, las producciones regionales están en crisis desde hace rato, esto no es de ahora, el vino venía en crisis por problemas de cosecha y ahora le cargan este impuesto. Hay que ver si va a pasar porque el lobby del vino es muy fuerte, no lo sabemos con exactitud. El día de ayer, no me acuerdo el nombre de pila, de la diputada Balbo, de las bodegas Balbo, y ella decía que, bueno, que el impuesto les iba en contra, pero que no obstante esto había que apoyar el sesgo general de la reforma que promovía el gobierno. Es decir, parece que hay cámaras empresariales que están dispuestas a cargar con ciertos costos por apoyar al gobierno que está llevando las cosas en el sentido que pretenden. Habría que hacer una cuenta fina de si el aumento de los impuestos, por ejemplo, a los vinos, compensa o no compensa todo lo que se les abarata, no solamente el trabajo, que ahora va a ser más barato, sino además la importación de maquinarias y bienes intermedios del exterior. Entonces, habría que hacer una cuenta fina que todavía no escuché a las voces del sector expresarlas con claridad más allá de la queja de rigor. Sí es claro con el sector de electrónicos que señalabas que va a desaparecer, básicamente. Pero en el mismo sentido uno puede evaluar lo que va a pasar con la cadena automotriz. En la medida en que se siga abriendo la economía al comercio, sobre todo, por ejemplo, con la Unión Europea, o también los tratados que se están trabajando con el sector de Asia y de China en particular, van a hacer desaparecer la cadena automotriz, es decir, la industria de conjunto desaparecería. Te quiero señalar igual un último elemento en relación a la disputa con las provincias, que más allá de todas estas producciones, no necesariamente algunas regionales, otras son de la industria según su locación, sino que hay otro aspecto que tiene que ver con la reducción de los ingresos brutos. Hoy, ingresos brutos. Eso te iba a preguntar justamente en relación a la provincia de Buenos Aires, que tiene una carga impositiva muy fuerte que viene justamente de ese ítem, ¿no? Es que es el principal ítem que cobran las provincias en este momento. El ingreso bruto es un impuesto que no es ni muy progresivo, ni muy, no necesariamente es progresivo y no necesariamente es fácil de administrar. Las empresas lo logran trasladar después a los consumidores. Es decir, no es que es una gran opción, pero es de hecho la opción que cuentan las provincias, básicamente es la mayor parte de la recaudación. Después tienen algunos otros impuestos de patentes, de sellos, pero son menores. Al querer quitarles esta fuente de ingresos, que es la propuesta del gobierno, lo que haría es quitarles aún mayor capacidad de recaudación a las provincias, lo que las haría de conjunto más dependientes de la coparticipación federal. Esto, claro, por supuesto, significaría doblarles el codo a todos los gobernadores y subyugarlo al poder nacional de turno, cosa que en gran medida sabemos que ya ocurre, pero esto lo que haría es reforzar esa tendencia. En lugar de federalizar el país, lo sometería a un mayor grado de unitarismo, y eso en este contexto significa más ajuste. ¿Cómo se ve esto? No solamente porque les quiten recaudación, sino que además las quieren hacer corresponsables de la reducción del déficit fiscal a las provincias, pero también a los municipios. Sí, de eso te iba a preguntar, porque ayer justamente también hubo una reunión de Vidal con algunos intendentes, y la idea también es, como decís vos, una escalera que va del nivel de dependencia más alto hacia el Ejecutivo Nacional, pasando por las provincias y trasladándose a los municipios, esta idea de tener que ser responsable y cumplir con muchos criterios en pos de este ahorro fiscal, que lo llaman así de manera elegante, pero que tiene que ver también con un ajuste concreto que se van a empezar a ver en los territorios. Esto se va a empezar a ver muy, pero muy rápido. Lo que están señalando es que tanto provincias como municipios no puedan contratar personal en la medida en que no tengan balanceadas sus cuentas. Y le van a poner trabas porque recordemos que para poder emitir deuda y compensar el déficit cuando no les bajan recursos, también requieren los municipios y las provincias la venia del Poder Ejecutivo Nacional. Si se les traba esa vía, que es la que han estado utilizando estos últimos 2 años, recordemos que, por ejemplo, provincias como Chaco emitió deuda al 9,5% en dólares al año, lo cual es una tasa que es inconcebible en términos de las finanzas globales. La provincia misma de Buenos Aires, hubo un informe que fue el décimo distrito de mayor emisión de deuda a nivel del mundo. Sí, sí, terrible. O sea, estamos hablando de una masiva emisión de deuda a tasas insostenibles en el tiempo. Esa vía se quiere ahora cortar en la medida en que no se ajuste. Esto lo que va a producir es un fenomenal efecto de recesión y ajuste social a nivel general en el país, porque sabemos que en los últimos años es sobre las jurisdicciones de menor escala, municipios y provincias, donde se carga la mayor parte de las tareas que tienen que ver con las políticas sociales y las políticas de ingresos. Con lo cual, esto lo que hace pensar es que se avecina en los años a venir, del año que viene y del siguiente, un muy brutal aumento de la precariedad laboral, aumento del desempleo y caída de los salarios, que son las tendencias que ya están presentes. Simplemente estaríamos viendo que tras las elecciones de octubre el gobierno está dispuesto a ajustar las clavijas aún más duro. Sí, la profundización de todo esto que, como decías vos, ya se viene vislumbrando, y nos quedó ahí sin abordar demasiado lo que tiene que ver un poco con la reforma previsional, que también está esta idea de modificar un poco el esquema de aumentos que viene haciendo por ley de la movilidad jubilatoria, que ahora lo quieren atar a los índices de inflación. Es como lo grueso o lo más destacado de este borrador. Es lo más destacado, que impactaría, solamente resalto, no solamente a las jubilaciones, sino también, por ejemplo, a las asignaciones universal por hijo, que se calculan en base a la misma fórmula. Esto lo que haría es generar un importante ahorro fiscal. Recuerdo, no sé a vos, Neuwen, pero a la audiencia por ahí le sirve saberlo, que los dos grandes nudos de reformas del neoliberalismo histórico, no de ahora, de los años 60 para acá, siempre ha sido la reforma laboral y la reforma previsional, porque ahí hay una cuantía de recursos que es muy grande en todos los países. Pensemos que es la forma que se sostienen todos los mayores y las mayores durante varios años de su vida cuando ya no están activos laboralmente. Eso es lo que produjo, insisto, no solamente en Argentina, sino a nivel global, la creación de estos distintos fondos que lo que hacen es promover la idea de que se trata de un ahorro individual que hay que valorizar. El esquema de las AFJP que existió acá en los 90 fue una cosa que supera incluso lo que existe hoy en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos existe una, para usar un ejemplo de un país de gran impacto de las reformas neoliberales, incluso ahí no hay un esquema de este tipo tan tan avanzado como el de las AFJP, avanzado en el sentido de reforma neoliberal. Uh-huh. Cuentan con una cobertura básica general. En el caso de acá, ahora lo que se está queriendo hacer es justamente ir a un esquema parecido a ese, al de Estados Unidos. Una cobertura básica general, un poco mejor que la de las AFJP, y la opción para algunos de complementar con un ahorro individual. En todos los casos, al generar esta fórmula que señalabas vos correctamente recién, lo que se hace es disminuir la cuantía general de las jubilaciones generales, lo cual, según el esquema de razonamiento del gobierno, te fomentaría que vos decidas complementarlo con un ahorro individual. Con lo cual, no solo te van a estar pagando menos durante tu vida activa, sino que además, si querés tener una jubilación digna, tenés que quitar recursos de esos y ahorrarlos por alguna vía financiera, alimentando la actividad financiera para en el futuro tener algún recurso extra. Recuerdo y añado que en esta reforma previsional está el otro aspecto que tiene que ver con el fondo de garantía del ANSES, que es, si se quiere, el recurso disponible más grande que tiene en este momento en el país, dado que las privatizaciones que hubo en los 90 en su mayor medida no volvieron atrás, y cuando volvieron atrás lo hicieron de manera muy tibia, con lo cual la mayor parte de sus activos sigue siendo valorizada en el mercado privado, incluso en el caso de YPF, para decirlo clarito, uh-huh. Por lo cual el negocio más grande disponible que hay es el Fondo de Garantía del ANSES. Y eso es lo que quieren poder privatizar en este momento. Entonces, no es solamente que van a generar ahorro fiscal, y ahí se complementa con la reforma fiscal, y que van a ajustar las jubilaciones, sino que además pretenden que cada vez más gente pase a tener una forma de ahorro vía financiero y utilizar esos fondos de garantía como un gran negocio financiero. Sí, porque además se hablaba, ¿no?, de esta idea también de que esta reforma traería un ahorro, entre comillas, de 100.000 millones de pesos en lo relativo a las jubilaciones, y aparecían también como dos cuestiones ahí que quizá no tenían tanta centralidad en el tratamiento primario de lo que tenía que ver con este proyecto, pero sí aparecía la reforma de jubilaciones o regímenes especiales de jubilaciones, algunos que afectan a la fuerza de seguridad o a los docentes, como para darnos cuenta de un universo de trabajadores a los que les compete, y esta idea que también un jubilado no podía seguir trabajando, que tenía que optar por o un trabajo o cobrar la jubilación, no sé muy bien cómo es esa ecuación. En efecto, cuando hablan de regímenes especiales no se están refiriendo a las jubilaciones de privilegio ni las cuantiosas jubilaciones que cobran ex senadores, diputados o ex participantes del Poder Ejecutivo, sino a fuerzas de seguridad, docentes que pretenden que mantengan hacia adelante su vida laboral. Por eso lo que decía de cómo se interconectan, se pretende que persistan más tiempo en el mercado laboral, con lo cual habría más gente compitiendo por los mismos puestos, con lo cual tendería a empeorar las condiciones de contratación y los salarios. Esto por un lado como forma de interconexión. Hay que ver, porque todos estos regímenes especiales tienen que ver con justamente las condiciones de tu trabajo. Hay un determinado momento de tu vida laboral en la cual es muy difícil que tengas las capacidades sostenidas para afrontar las tareas que tu trabajo implica. No significa que no puedas realizar otras actividades. Bajo este discurso lo que se pretende en realidad es mantener presión en los mercados, no solamente de origen, es decir, en la educación o en las fuerzas de seguridad, sino que además estos mismos trabajadores puedan estar trabajando en otros mercados. Esta idea de que te jubilás y seguís trabajando, lo que hace es incrementar la competencia en los distintos mercados, claro, de trabajo. Todo apunta en el mismo sentido. En esto no hay dudas. No es a combatir la pobreza o a mejorar las condiciones de los trabajadores. Apunta a abaratar el trabajo. Abaratar el trabajo de todas las formas posibles. Claramente no hay nada que esperar valioso en estas reformas. Resulta hasta gracioso, a modo anecdótico, perdón si me voy por otro lado, no, pero tranquilo, que incluyeron en la reforma laboral un aumento de las licencias por paternidad, sí, que aparentemente sería el único punto positivo a rescatar del paquete completo. Sí, lo único bueno de todo eso, sí. Sí, pero digo, es como hilarante que hay que buscar con lupa para encontrarlo. Por cierto, voy a rescatarlo, es altamente favorable, me toca de cerca, fui padre hace pocos meses. Es necesario. y es más que necesario. Es más, habría que ir por bastante más que 15 días. Pero digo, no es el sesgo, no se puede comprender estas reformas pensando que vienen ni a atacar la pobreza, ni a generar empleo. Nada de estos son los objetivos. Esto no carece sentido y carece de pruebas.